de espera, con ansia y osadía, al final de esta heroía, compartida de esta esfera. Con asco y cobardía, al final de su estadía y en su partida más espera. Alguien más espera, con asco y cobardía, al final de su estadía y en su partida más espera. Su margen de apatía, su historia día a día.